Hawaii. Hey, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola y Ratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. 11 de octubre. Bueno, hoy el programa va a ser más breve de lo habitual, entre otras cosas porque no tenemos grupo invitado. Pero bueno, al menos una horita pasada vamos a estar con vosotros y vosotras desde Irola y Ratia, Asesino el Rock and Roll. Como siempre tendremos alguna novedad. Y bueno, vamos a empezar hoy con algo que se me quedó la semana pasada en el tintero. Aparte de la entrevista y la charla que mantuvimos aquí con The Ribbons, estuvimos poniendo también una selección de bandas con vocalista femenina. Y bueno, pues ahí tenía yo alguna cosita más que no dio tiempo a enchufar. Así que con eso vamos a empezar. Y se me quedó, por ejemplo, poner un temita de esta banda de Barcelona, Againsters, que hace unos meses se estrenaron con un EP de cuatro canciones, un 7 pulgadas, vaya, estupendo y bien cañerito, con eso que tanto nos gusta, que podríamos decir de que es power rock and roll. A saco. Y bueno, la voz de Maki, conocida también por haber pasado durante mucho tiempo como cantante de Monstruos, del grupo de Palma de Mallorca. Y bueno, luego también en esta banda, pues un histórico del punk catalán en Barcelona, como puede ser, como es Bolo, ¿no? El baterista de bandas como Subterranean Kids, últimamente también con la banda Trapera del Río, y bueno, y bastante, y con un montón de historias más detrás, ¿no? Y todavía en activo, un tipo que lleva, pues eso, desde muy principios de los 80 en el punk. Y nada, bueno, vamos a escuchar de ese EP de Againsters, el EP titulado The Breastfax EP, esta canción. El tema que el primero, el que abre, digamos, la cara del disco, Fast Forward to Breastfax. Pues así suenan The Againsters, con Maki a la voz. Bueno, ahí están Againsters desde Barcelona. Buena forma de empezar el programa de hoy con buena tralla, con buen punk rock and roll. desde Barcelona, como os decía, preparando ya un primer LP esta banda. Esto va a ser un pelotazo. Bueno, también tenía apuntada la semana pasada para haber escuchado a una banda francesa de punk que ya sonó por aquí, grupo de Lyon, y ellos son Litige. Ellos y ellas son Litige, con su último trabajo, titulado En Aus Troubles, que quiero decir En Aguas Turbulentas. Y también pues con vocalista femenina, y bueno, vamos a escuchar, este creo que es su segundo disco, al margen de una primeriza maqueta que sacaron en 2015, luego en 2017 un primer trabajo, y luego este segundo disco con 10 temas, del que vamos a escuchar la canción que abre, que se titula Regardez-moi, que creo que quiere decir mírame. Ahí está el Litige. Señor, pues ahí está el sonido de Litige desde Lyon, desde Francia. Muy recomendable esta banda, sin duda, ¿eh? Tanto sus dos discos como lo primero que grabaron, ahí lo dejamos. Y ahora nos vamos hasta Melbourne, hasta Australia, como nos gusta cuando descubrimos a bandas así de repente que nos enganchan, y en este caso con un grupo, me imagino que bastante, bastante nuevo, porque creo que solo tienen grabado este single de dos canciones que publicaron hace como un año, y el grupo se hace llamar ROT-TV, ROT-TV, así como suena, ROT-TV, como de televisión, y es un quinteto de Melbourne, como os decía, con ese single de dos canciones. Empezamos con esto que se titula FDA, así suenan. Looking Bueno, pues un estupendo debut, si es que realmente es el primer trabajo de esta banda, de esta para mí desconocida banda australiana, Rot TV. Y también una chica al frente cantando, como podéis comprobar. Vamos a escuchar esa segunda canción que incluye este single. El tema se titula Transylvanian Nights. Y ahí está sonando ya Rot TV, Rot TV de Melbourne. Bueno, pues ahí hemos escuchado los dos temitas de esta banda australiana, Rot TV. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar a una banda de las nuestras. Y además una cosa así, digamos, en exclusiva. Bueno, se trata de Erráticos, grupo que digamos es el proyecto de Robert, que ya le conocemos de hace un tiempo. Tuvimos ocasión de tenerle en el programa presentando así un poquito en solitario sus canciones, nos hizo alguna cosita en acústico, en rock a todo trapo. Y pues eso, ahora está ya embarcado con una banda, digamos, creo que son cuarteto, quinteto quizá, y preparando canciones y preparando lo que va a ser un disco que esperemos que para el próximo 2021 vea la luz. Ellos están grabando poquito a poco el repertorio que tienen, los temas que tienen ya hechos. Y vamos a tener la ocasión de escuchar un temita que nos ha que nos ha pasado Robert, joder, que me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, además es un, me parece que es un tema bastante guapo que os va a gustar. Si lo vuestro es un poquito ese, ese rock and roll de toda la vida urbano, ¿no? Con ese toque callejero, ¿no? Creo que poco más hay que decir que escucharlo. Se titula Herejes la canción y suena así. Ahí están Erráticos, con Robert por ahí también al frente. Pues así, así es como suenan Erráticos, con este temita Herejes, que sirve un poquito para que hagáis oído a lo que pueda venir en el año que viene, con lo que esperemos sea el primer disco de esta banda vizcaína. Y ahí dejamos Herejes, buen tema, sí señor. Y he dicho que eran 5 en la banda, ¿no? ¿Lo he dicho? Bueno, creo que son 4. Bueno, todo esto se irá desvelando poco a poco, porque bueno, ellos, como tantas y tantas bandas, tenían conciertos a la vista para este año, además importantes. Y al final pues ha quedado todo un poquito ahí, pero están trabajando duro para sacar un gran disco. Y con temas como este la cosa promete. Seguimos, vamos con esta novedad, Euskaldun. Se trata de una banda de Vergara, Barne Guda. grupo que, bueno, conocimos no hace demasiado a raíz de la edición del disco recopilatorio Caos Euskal Herrian. Y bueno, pues este quinteto de Bergara se ha estrenado con Itzalpeko Argiak, un disco con, me parece que son 11 temas los que trae, sí, eso es. Y nada, vamos a escucharles pues la onda un poquito clásica de esas bandas de punk hoy en Euskal Herria, con su toque también algo rock and rollero y tal. Barne Guda, pues empezamos con este tema Doinu Berdinarekin. Ahí están sonando Barne Guda. Pues ahí están sonando Barne Guda desde Bergara con este primer trabajo. Ellos estrenaron en 2019 con, me parece que era un EP de tres temitas, y bueno, luego ese tema que aportaron al recopilatorio Causa Euskal Herrian. Y bueno, y ya digamos que este debut a lo grande y a lo largo con Itzalpeko Argiak, disco que publica el sello guipuzcoano Malmai Records. Vamos a escuchar del disco ahora el tema que se titula Jainkoen Heriotza, y ahí siguen siendo Barne Guda. We'll be right back. egiko balak eskuan zuen ioriak eraikintzera goaz. Bueno, vamos a escuchar ya una última canción de Bar Neguda por hoy, de este disco de estreno de esta banda de Bergara, este Itzalpeko Argiak, con 11 temas, y la canción con la que dejamos un poquito la presentación de Bar Neguda se titula Nire Gorrotoa. Pues ahí queda eso, hasta tres temitas hemos escuchado de Bar Neguda desde Vergara con su primer disco largo. Seguimos en Asesino el Rock and Roll en este 11 de octubre desde Irola Irratia, como siempre disfrutando, y ahora nos pasamos al punk de ese que tanto nos gusta, con esa vertiente añeja del punk ibérico, pero actualizado, porque vamos a escuchar una banda de ahora mismo que se llaman Ratas de Sumatra y que son de Málaga. creo, a ver, que lo tenía por aquí, sí, de Fuengirola, Málaga, creo que son. Eso es. Y bueno, tienen una demo de donde vamos a escuchar ahora un par de temitas, demo del 2018, y luego más reciente en el tiempo, un compartido con otra banda de ahí abajo de Andalucía que se llama Limasa. Y bueno, por Ratas de Sumatra, como os decía, haciendo en plan trío ese punk que mira, pues eso, los ocho, al punk ochentero ibérico. Empezamos con esto que se titula Nuevo Conflicto, Ratas de Sumatra. Ratas de Sumatra, el punk, como debe ser, pone además aquí, grabado en nuestro local de ensayo en un par de tardes, este trío de Málaga. Y venga, una nueva canción de esta demo de seis temas. De aquí luego cogieron dos canciones también para ese compartido con Limasa. Esto se titula Brain Dead, Ratas de Sumatra. ¡Fernando! ¡Tu madre se ha comido a mi perro! No todo. We'll be right back. pues ahí dejamos a Ratas de Sumatra desde Málaga. Y ahora seguimos con una banda andaluza de Almería, pero en este caso nos vamos hasta mediados de la década de los 80. Y una banda que, bueno, también tiene que ver un poquito con el punk, aunque musicalmente parece ser que se movían por diferentes vertientes, ¿no? Y una banda así un poquito ecléctica, pero de espíritu y de ideología, pues estaban bastante metidos en la escena del punk, de los movimientos sociales de aquellos mediados de los 80 en Almería, de donde era la banda, bastante numerosa en componentes, porque además creo que actuaban o estaba compuesta con dos tipos tocando el saxo, no sé. El caso es que, bueno, les he descubierto así un poco con una canción que incluyeron en un recopilatorio, antidroga, ¿no? Y participaban incluso grupos de la época andaluces como 091, luego ya tan conocidos, ¿no?, con el tiempo. La canción se titula No te metas, burro. Y bueno, hay gente que les definía como soul punk. Parece ser que tenían, la verdad es que solo he escuchado esta canción de ellos, pero se ve que tenían bastante riqueza en sus registros, ¿no?, musicales. Este recopilatorio antidroga, por decirlo de alguna manera, ¿no?, un poquito denunciando toda la historia esta, lo publicó el Comisariado Andaluz, o sea que vamos, que era, no era algo, pero hacemos canciones, no era algo, digamos, underground, ¿no?, sino que era un disco ya un poquito preparado con el asunto, ¿no? Y eso, participaban hasta 8 grupos andaluces, entre ellos 091 y esta banda desconocida para mí, Sendero Luminoso de Almería, con este tema que vamos a escuchar, que se titula No te metas, burro. Pero hacemos canciones contra la heroína, porque eso es una cuestión de Estado. Los fascistas son los que venden burro para que la gente que funciona no funcione. Así de claro. No te metas, burro. No te metas, burro, no seas animal. Se te quitan las ganas de follar. Dando palos por la vida, tienes que tirar. Dando palos por la vida, tienes que tirar. No te metas, burro, no seas animal. Se te quitan las ganas de funcionar. Dando palos por la vida, tienes que tirar. Dando palos por la vida, tienes que tirar. Cuando te dabas caña en la vena, ahora estás haciendo la calle. Y eso no hay cuerpo que lo aguante, los buenos tiempos quedaron atrás. ¿Lo recuerdas? Te echas a llorar. Sin amigos, sin ilusión, en tu vida no hay color. Sin amigos, sin ilusión, en tu vida no hay color. Sin amigos, sin ilusión, en tu vida no hay color. No seas animal, no te metas, burro, no seas animal. Ey, bueno, pues ahí estaba. No te metas burro, de Sendero Luminoso. Curioso también el nombre de la banda de Almería. En este disco del año 1987, era, estoy viendo por aquí, era un recopilatorio. Grupos andaluces de rock contra el rollo de la droga. Y eran 8 grupos, uno por provincia andaluza. Y como os decía, de todo financiado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud. Bien, interesante para la época, que cuando estaba todo el tema en pleno auge, por desgracia, ¿no? Pues ahí estaba, en Sendero Luminoso. Ya intentaré buscar más información y a ver si puedo escuchar algo más de ellos, porque me ha parecido curioso, ¿no? Seguimos y ya vamos a irnos hasta Canadá. The Myers es la banda que vamos a escuchar a continuación, con un disco del año 2018, Victory. Tienen al menos un par de trabajos, este parece que es el más reciente, una especie de EP con 5 canciones, y empezamos con esto, titula You Say, son The Myers, de Toronto. Pues ahí está sonando esta banda canadiense de Toronto. El disco se titula Victory, trae 5 temitas. The Myers, la banda, es un cuarteto. Y bueno, pues ya veis, un punk así bastante sucio, ¿no? Venga, vamos con una segunda canción que lleva por título Who Decides. We'll be right back. Vale, bueno, pues ahí vamos a dejar estos dos temitas que hemos escuchado de esta banda, ¿no? De Toronto, son los Damagers, digo yo que se pronunciará. Me ha gustado, meten entraña, meten ruido. Y bueno, pues ahí queda ese disquito, Victory. Es su segundo trabajo, si es que no tienen nada anterior. El primero parece que data sin título del 2017. Y pues ahí habéis tenido esta banda. Y vamos a ir con los últimos minutos del programa para Shock, para el grupo bilbaíno, con su segundo, recientemente ya publicado y disponible tanto en vinilo como en CD, su Alta Traición, su segundo LP. Fantástico. Y si todo va bien, el día 24, en un par de semanas, les tendremos por aquí en el programa, en Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll, presentando este Alta Traición, que trae 10 temas. Y bueno, vamos a escuchar, a ver si nos da tiempo a escuchar un par de temillas, empezando por esto que se titula Juntas Otra Vez. Bueno, suena, la verdad es que suena cañón el disco, este Alta Traición, el segundo disco de Shock, el cuarteto de Bilbo, también con extensión hacia Barcelona, hacia Cataluña. Nada, vamos a acabar el programa. Ha sido un programa fugaz, pero muy intenso, estos casi 60 minutos, y con otro de los temas del disco de Shock, que como os digo, en un par de semanitas, si todo va bien, les tendremos por aquí hablándonos de todas estas canciones que tanto buen fondo tienen y tanto punk atesoran. Nos despedimos con un mar de nombres. Esto ha sido Asesino del Rock and Roll en este 11 de octubre. Agur, nos volvemos a escuchar desde Irola y Ratio. se oculta la esperanza en un rincón. Cada noche los mártires del paredón ahogan sus voces. Cada noche trata conmigo en ilusión un mar de nombres. Luchadores, es última batalla. Víctimas anónimas de la venganza. Olvidados en la fosa común. Sus huesos no verán la luz. Viejos compañeros de trinchera. Su deber es devolverles la muerte. Los mártires del paredón ahogan sus voces. Cada noche trata conmigo en ilusión un mar de nombres. Sus voces.